Si repillo busco su amor, decime que si no seas tan turra y bailemos a pleno este cumbión. Decime que si no seas tan turra y bailemos a pleno este cumbión. Con ese meneo a mí me delira, estoy hasta las manos, busco su amor. No soy ningún Pancho Caro enseguida y bailamos a pleno este cumbión. Enseguida y bailamos a pleno este cumbión. Así es, y bailamos a pleno este cumbión. La bailo tomando una cerveza, bailando re loco junto a mi amor. La bailo tomando una cerveza, bailando re loco junto a mi amor, junto a mi amor. ¡Cumbia! Está re buena y es media astuta. Yo que soy repillo busco su amor. Decime que si no seas tan burra y bailemos a pleno este cumbión. Decime que si no seas tan burra y bailemos a pleno este cumbión. Con ese meneo a mí me delira, estoy hasta las manos.